tiempo y vos aquí, sin poder al menos intentar, sobre la rutina de una tarde más, ver que se puede volar. Busca nuevos tiempos para ver donde el alba te invite a empezar. Se va tu mochila nada más para poderte cobijar. Seamos dos.